yo. La mano para adivinarme todo lo que soy. Si cuántos años tengo, cómo estoy en el amor. Si la cintita roja la tendría que usar hoy. Todo me es lícito, mas no todo conviene. No quiero mezclar lo falso con la verdad. No me engañas, no me engañas. Si tengo a Cristo en mi vida, Él me da seguridad. Se fuerte en mí. soy nada si no estás aquí. Te necesito en andar, ya no lo puedo negar. Toda mi vida se llena de ti, de ti. Se me acaba el aire si no estás. Lo siento cada día. pensara solo en Dios. Recuerdo tantas cosas. Alcanzarían las palabras solo pienso, qué privilegio. Sentir que tú estás cerca de mí, cuando estoy bien, cuando estoy mal, tú siempre estás. Nunca eres distante, siempre tan constante, cerca mío, en mi soledad. Oh, tú diste a mi vida otro color, en la noche oscura. Y aquí estoy otra vez levantando. pasado mal jugado que vistió de lágrimas su honor. Ve los días pasar en las crueles lejos que recuerda, allí donde está y también por qué. Pero allí conoció una libertad que fue mayor cuando aceptó al que lo perdonó. Libres somos por aquel que dio su vida, derramó su sangre por amor, lo demostró y a pesar de vive libre a pesar de toda condición. Dios nos dejó su paz para que podamos compartir la vida y saber cuál es la única verdad. Porque allí conoció una libertad que fue mayor cuando aceptó al que lo perdonó. Libres somos por aquel que dio su vida, derramó su sangre por amor, lo demostró y a pesar de todo somos. Libre. canciones también y las cosas lindas que pasamos juntos. Nunca, nunca olvidaré, todo lo hiciste por mí. Yeah. ceremonia y te sorprendiste cuando te dijeron que Dios te bendiga, pasa por acá. Alcides, te has equivocado de café. Alcides, no precisas emborracharte más. No. Has secado la botella y he encontrado el camino del bien. Qué bueno, mi hermano, tu vida ha cambiado. Ya no eres el mismo que travesaba. Todos tus amigos preguntan por ti. No saben que Cristo cambió tu existir. Alcides, te has equivocado de café. Alcides, no precisas emborracharte más. No. Encontrando el camino del bien. Y el solo de guitarra de Alcides. Diciéndole a todos cuál es la verdad. Pero nunca, hermano, te vas a olvidar que vas a una iglesia pensando en un bar.